Hace algunos minutos poníamos en el aire el testimonio de Viviana Marfil, la secretaria general de ATE, informando que los trabajadores del Hospital Pena, de ese gremio, se han declarado en estado de alerta y movilización hasta que se regularice la grave situación que padecen los operarios de limpieza y cuidadores hospitalarios. Incluso habló de una recarga de tareas para unas 30 personas, ¿no? Nos está escuchando el director del Hospital Pena, el doctor César Comesaña. Un gusto saludarlo, doctor Comesaña. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué tienen para decir ustedes respecto de esta problemática denunciada por ATE? Bueno, en realidad hace un tiempo atrás nos sugirieron desde La Plata que era la última oportunidad que había para pasar a planta a los becarios de limpieza y de vigilancia. En realidad el hospital se ha visto en el último tiempo con mayor dificultad en la limpieza. Claramente. Ajá. Claramente. Con quejas constantes de pacientes, de la jefa de sala. Entonces empezamos a revisar y hay mucha gente que no cumple. En realidad no trabaja, no da cumplimiento, digamos, a las tareas. Y esta gente en realidad no merece pasar a planta. En realidad hay un error ahí, no son 15, son apenas 6. Seguramente que habría más, pero no hay una documentación suficiente para avalar la medida. Y en realidad no se echa a nadie, no se le renueva la beca. Claro, son 6 becarios de limpieza, dice usted. No, hay 4 de limpieza y 2 de vigilancia. De vigilancia. Bueno, pero usted habla de que no cumplen, no trabajan, tanto los de limpieza como los de vigilancia. Bueno, en realidad esta gente falta. Ajá. Tiene artículos 28. ¿Qué es eso? 28 es ausente sin aviso. Hay alguno con rasgos violentos de los de vigilancia. Hay algunos que no cumplen las órdenes de trabajo. Así que todo este contexto, digamos, de situaciones hace que estas personas no sea conveniente nombrarlas, o sea, continuarles la beca. La beca. Doctor, buen día. José, en realidad, digamos, nosotros defendemos que el hospital esté limpio, sí, que la gente se comprometa y trabaje, que los compañeros sean solidarios con los otros compañeros, porque cuando falta uno, en realidad está perjudicando al resto de los compañeros. Claro. O sea, son insolidarios. Entonces nosotros vamos a defender a los que cumplen, los que tienen ganas de trabajar, los que tienen compromiso con el hospital, y los demás que los defienda. Que lo defienda, digamos, no interesa mucho eso. Claro, porque acá el gremio hablaba de una recarga de tareas, ¿no? Pero bueno, entonces esta recarga de tareas se entiende por estas faltas reiteradas que usted menciona. Mire, esto no tiene que ver con estos 6, pero estuvimos haciendo un gráfico que es muy demostrativo. En el año 2014, en el año 2013, hubo un número de carpetas médicas que se alcanzó en el 2013, en el 2014, perdón, en este año, a 180 días de carpetas hace, diría, 2 meses. Ajá. Entonces, ya es imposible manejar una institución con este compromiso, con este grado de compromiso. Así que a mí me parece bien que, digamos, los que sean defendidos por lo que tienen que defender, pero sepamos que en lo que se le paga el sueldo a un trabajador del hospital sale del bolsillo de todos los contribuyentes, ¿eh? O sea que cuando la persona que no trabaja, en realidad lo que está haciendo afectando el patrimonio del Estado, no es que me afecta a mí, sí, en particular en la dirección, afecta a toda la población. Doctor, se puede mantener una persona que no cumple, claro, que no trabaja. Doctor, sí. José Paz, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La gente de ATE mencionaba que las planillas de presentismo que sí llegan a La Plata no registran ningún tipo de ausencia o de falta. Bueno, eso puede ser un defecto en la transmisión de los datos. Los datos están en la oficina de personal y se pueden corroborar perfectamente. Uh-huh. Está. No es en el único ítem que a veces ahí fallan en la transmisión de datos. Ahora, usted mencionó en una parte de esta charla el caso de 6 operarios, pero ¿puede haber más? 6 operarios se comprobó esta situación, pero ¿puede haber más? 6 becarios. Seguramente hay más. No hay argumentación evidenciable, digamos. A veces los responsables del control son condescendientes en el sentido de que le perdonan el hecho de faltar, no le ponen un 28, y después ahora cuando llegan los momentos de tomar las determinaciones, esas cosas que no se registran pasan a tener trascendencia. Pero no es que no tengan datos confirmables, todos tienen datos confirmables. ¿Y cómo se efectuó la selección de este personal, doctor? Bueno, por información, y también por información personal mía. Yo fui a la sala donde trabajaban cada uno, pedí datos de cada uno, de los que trabajaban, por lo menos de la mayoría. Otros son tan evidentes que no es posible ni siquiera ir a preguntarle a nadie. Está bien, pero ¿cómo llegan los becarios al hospital? Claro, ¿cómo llegaron a cubrir el cargo? En realidad se tomaron por las empresas. Ajá. Eran las empresas que venían trabajando ya con el hospital. Exactamente. Que contrataba el gobierno provincial. Exactamente. Está bien. Así que nada, es clara la posición, nosotros vamos a defender los que son defendibles. A los otros que lo defiendan los que quieran, digamos, no hay ningún problema. De todas maneras ya están elevados a la plata estos 6. Ajá. Y dependerá de la plata que resolución toma al respecto, si continúan o no. Claro. Está bien. Pero se eleva la plata con un informe suyo. Con un informe, sí, detallado de todo lo... Está bien. Las situaciones planteadas. Le agradecemos la aclaración, doctor. Solamente una aclaración. Sí, ¿cómo no? Hace unos años atrás hubo un becario que era que hubo una gran pelea ahí adentro y fue apoyado por los gremios. Al final terminó quedando. Sí, que terminó quedando. Siguió exactamente con el mismo comportamiento que traía previamente. Sí. Y ahora en este momento tiene una denuncia por violencia de género dentro del hospital. Ajá. Así que bueno, hay que defender lo que se puede defender. Lo que no se puede defender, que lo defiendan otros, digamos. No hay ningún problema. Siempre va a haber gente que defienda lo que considere necesario defender. Está claro. ¿Mm? Le agradecemos estos minutos, doctor. No, no hay por qué. El doctor César Comesani es el director del Hospital Pena. Te digo la verdad, hacía rato que no lo escuchaba así, firme. Sí, enojado, ¿no? Pues siempre el doctor Comesani tiene, digamos, una forma de expresarse mesurada. Sí, sí. En esta fue mesurado, pero muy firme. Sí, además siempre decimos que el gran mérito que tiene para con los medios el doctor César Comesani es siempre de la cara. Porque además que de cada 10 notas que le hacemos a Comesani, 9,90 son para malas noticias, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, siempre tiene la diferencia de atendernos y brindarnos toda la información. En caso de ser así, en caso de ser como menciona, bueno, el fue doctor Comesani, ¿no? Comesani, no es, digamos, erróneo el criterio. Sí. Dijo que hay gente que no cumple, claro, que no cumple, que no trabaja, y que falta sin aviso, porque cuando mencionó el artículo 28 es ausente sin aviso, ¿no? Es cierto que se nota también un estado más complicado de la limpieza en el hospital, al recorrerlo. Sí, sí, bueno, eso es lo que dijo el hospital y que la gente había denunciado, lo que dijo el director del hospital, ¿no? Son insolidarios, dijo Comesani respecto de estos becarios, de estos 6 operarios, de estos 6 trabajadores, 4 de limpieza y 2 de vigilancia. Incluso algunos con, en el caso de vigilancia, con rasgos antecedentes de violencia. Violencia, exactamente. 7:44, hacemos la pausa.